Diamante Dálmata, alias el Dalmatian, junto a Tiny y los Benjamins. Yo quisiera un poco de eso. Recuerda que this is for you and that's true. Deja quitarte la ropa.